Es tiempo, mis queridos amigos, de escuchar a nuestros patrocinadores. Recuerda que estamos transmitiendo desde la ciudad de Aguascalientes, México, para todo el mundo, vía internet. Puedes llamarnos si estás en la ciudad de Aguascalientes al teléfono 916-4120 o, como lo hemos mencionado, nos puedes escribir a nuestros correos electrónicos javiernuevo77@hotmail.com o porque eres mi hermano @yahoo.com.mx. No dejes de comunicarte con nosotros